Diego Kenis, quien es periodista de la agencia Paco Urondo. ¿Cómo te va, Diego? Lautaro y Valentina te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Estamos compartiendo datos que fueron titular de la agencia Paco Urondo la semana pasada. ¿Cómo está la situación epidemiológica hoy en la ciudad de Bahía Blanca? Bueno, recién acaban de producirse dos novedades. La primera es la actualización del informe diario de casos de coronavirus, que otra vez vuelve a llegar, esta vez en torno a los 400 casos, habían sido 485 el récord del viernes, y en este caso son 377 para el primer día hábil de la semana, porque estos son datos de ayer lunes que se acaban de ofrecer recién hace algunos minutos a través de la página oficial de la municipalidad que hace el seguimiento de los casos de coronavirus. Son 377 casos detectados en el inicio de la semana. Habitualmente ocurre en todos lados, como los laboratorios privados no procesan la misma cantidad de análisis durante el fin de semana, los casos en el fin de semana bajan. Los casos del domingo fueron 160, los informados ayer lunes, y en este caso, obviamente era lo esperable, volvemos a repuntar en el número de casos diarios. 377 positivos se detectaron en el transcurso del lunes y se acaban de informar recién. Y por otro lado, la otra novedad vino desde La Plata, donde ofrecieron una conferencia de prensa el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, junto al ministro de Salud, Daniel Goyán, para anunciar que varios municipios iban a retroceder de fase en este esquema de fases de restricciones preventivas de contagios. En el caso de Bahía Blanca va a retroceder desde una fase 4 a una fase 3. Esto según lo que trabajaron, dijo el propio Bianco, las autoridades bonaerenses con el intendente municipal o con el gobierno municipal de Bahía Blanca en las últimas horas. Esto es importante marcarlo porque pasó como un dato aislado esa aclaración que hizo Bianco, pero esto fue algo que trabajaron en conjunto recién en las últimas horas. Quiero enfatizarlo porque yo en la nota que publicamos en la agencia Paco Urondo marcaba justamente que el gobierno municipal de Bahía Blanca, que está en manos de Juntos por el Cambio, no estaba mostrando ningún tipo de reacción, ni establecía alguna medida, ni tampoco la proponía. Luego de esa situación dramática que se produjo entre el viernes y el sábado, bueno, aparentemente ayer lunes se comenzaron a trabajar un poco mejor las cosas al menos, y bueno, hoy tenemos este retroceso de fase en Bahía Blanca. ¿Cómo está la ocupación de las camas de terapia intensiva para pacientes con COVID? La semana pasada desbordó el sistema en ese sentido. Exactamente, sí, el viernes, este es un dato que se actualiza generalmente después del mediodía, alrededor de las 13, por lo cual todavía no tenemos el dato actualizado en este momento, pero el viernes había sido, a las 13 se informó que la ocupación era total. Como decías recién, el sábado la ocupación superaba el 100% porque se habían incorporado camas de terapia intensiva destinadas a pacientes con otras patologías, se habían incorporado a la atención de COVID, eran 37 las camas disponibles, dos por encima del cupo previsto inicialmente para pacientes con COVID. Luego se incorporaron dos camas más, hasta el informe que se publicó ayer a las 13-14 horas, esas dos camas estaban libres, pero veremos qué es lo que sucede dentro de un rato, cuando también pasado el mediodía se actualice el número. Digamos, la perspectiva es preocupante porque los casos, recién también lo volvía a explicar Daniel Goyán, los casos que se registran, en este caso el pico de contagios de Bahía Blanca del viernes de 485 positivos, impactan con el correr de los días, a los 10 días o a los 14 días en la internación y sobre todo en el número de camas de terapia intensiva ocupadas. Es decir, que en realidad estos números que estamos viendo el viernes u hoy, de estos 377 casos, es esperable que impacten dentro de alrededor de 10 o 12 días en esa internación, por lo cual, bueno, la situación es preocupante, y no solamente lo decía esa nota que publicamos en el sitio, sino que también luego de ello, en la tarde del lunes, se conoció una solicitada del personal de salud, donde marcaba que dentro de muy poco, decía, es inminente la situación en la cual ni siquiera se puedan incorporar camas o cupos previstos para pacientes con otras patologías, y ya no se pueda directamente recibir a pacientes en Bahía Blanca o a pacientes por lo menos con cuadros graves de coronavirus, que son aquellos que necesitan, aquellos y aquellas que necesitan una cama de terapia intensiva. Uh-huh. Es distinta la situación a la que ocurrió en la primera ola. Durante la primera ola, hacia el final de la primera ola, en septiembre, Bahía Blanca también tuvo una saturación de su sistema hospitalario. Hubo casos de pacientes que debieron peregrinar por varios hospitales hasta que finalmente fueron recibidos en el Hospital Pena, que tampoco tenía cupo, pero que de alguna manera los recibió para darles atención. Pero estábamos hacia el final de la primera ola, el pico de contagios era sensiblemente menor, era alrededor de la cuarta parte de lo que son los picos de ahora. Estábamos en las puertas de un recambio estacional, de septiembre la llegada de la primavera, con lo que eso sabemos que también impacta en la transmisión del virus, y por otra parte existía menos movilidad social, digamos, había menos circulación de gente. Uh-huh. Entonces eso impactaba también menos en la ocupación de camas por otro tipo de patologías, digamos, por gripes comunes, por ejemplo, o incluso por accidentes de tránsito. Se producían muchos menos, entonces el sistema estaba menos ocupado en general. Hoy ocurre lo contrario en todos los aspectos. Estamos al inicio de una ola y no al final. El pico o los picos o los pisos, al menos de los que partimos, son mucho más altos de aquellos con los que terminamos la primera ola. Existen otras patologías que demandan atención. Así que la situación es realmente preocupante y explica de alguna manera este cambio de fase y además la preocupación del personal de salud, que está advirtiendo que en poco tiempo ni siquiera se va a poder hacer esto de incorporar camas al cupo de previsto para pacientes con COVID, retirándolas del cupo general. Claro. Diego, esto preocupa a los pampeanos, digo, porque Bahía Blanca es una ciudad de referencia sanitaria. Digo, hay pacientes que son derivados permanentemente o que necesitan ir a hacerse estudios en lugares de alta complejidad. Estamos muy relacionados los pampeanos con los bonaerenses del oeste. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves que se puede cortar de alguna manera la circulación entre ambas provincias o que pueden pedirse colaboración, teniendo en cuenta que el sistema sanitario está a punto de colapsar? Bueno, habrá que ver la letra, digamos, el detalle de las normativas que se anunciaron recién con este cambio de fase de Bahía Blanca, particularmente de fase 4 a fase 3. ¿Y por qué digo esto? Porque también se mencionó allí cuando estaba hablando el ministro Goyán y luego cuando habló el jefe de gabinete bonaerense Bianco, se mencionó allí precisamente esta incidencia regional que tienen algunas ciudades, y el caso de Bahía Blanca es un caso testigo, no solamente en lo que tiene que ver con el sudoeste bonaerense, que son muchas localidades y sobre todo con una amplia extensión territorial, uh-huh, con grandes distancias, sino también con esta relación con otras provincias o con algunos distritos o municipios de otras provincias, como el caso de La Pampa o el caso también de Río Negro. Digamos, aquí hay una relación interprovincial que habrá seguramente que atender. Vamos a ver qué es lo que se anuncia, qué es lo que se plasma del anuncio luego en estas normativas que se van a conocer, si no recuerdo mal, dijo Bianco, mañana, y que van a comenzar en el momento a tener vigencia. Pero efectivamente, como decís, es una problemática que en el caso particular de Bahía Blanca, por su ubicación geográfica, se tiene que atender, porque bueno, es no solamente a nivel hospitalario, que es el principal problema, sino en muchos niveles, digamos, es bueno, la misma justicia federal, es decir, hay distintos niveles que en los cuales la relación entre Bahía Blanca y los distritos de la provincia de Buenos Aires y distritos de otras provincias es muy fluida y bueno, seguramente será uno de los puntos a atender. Vamos a ver mañana qué es lo que se plasma en la normativa bonaerense. Diego, aprovecho a preguntarte cómo avanza la vacunación. La vacunación en Bahía Blanca, no tengo los últimos datos, pero había avanzado bastante bien, estoy tratando de buscarlos en este momento. Uh-huh. Había alrededor de 50.000, sí, ya se han superado las 50.000 dosis. Uh-huh. Están por superarse las 50.000 primeras dosis. Estamos claro, en bien. 49.000, casi 500 primeras dosis aplicadas. Uh-huh. Se han superado las 50.000 en total. Hay más de 4.500 segundas dosis aplicadas dentro de una población, la de Bahía Blanca, de unos 300.000 habitantes, que, bueno, no tengo el número exacto, pero eran bastante menos los y las que se habían inscripto, por lo menos en primera instancia. Estaban haciendo una campaña fuerte para que la gente se inscriba justamente para recibir la vacunación. De modo tal que la vacunación avanza a buen ritmo en Bahía, más de 50.000 personas ya vacunadas, es un número importante, que seguramente se reflejará también. Recién veía en la conferencia de prensa que esto en el conjunto de la provincia a nivel global se reflejaba en la cantidad de contagios, sobre todo de personas mayores de 60 años, cómo se habían reducido los contagios cuando, bueno, es el colectivo sobre el que más se ha aplicado la vacuna. Así que, en líneas generales, creo que la vacunación avanza bien, más de 50.000 personas sobre unos 300.000 habitantes. Seguramente deberá acelerarse en la medida de lo posible, en la medida de que lleguen las dosis, ¿no? Uh-huh. Que aparentemente se va a incrementar la llegada de dosis, pero bueno, esto siempre depende de un concierto internacional. Sí, claro. Diego, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. A ustedes, cuando quieran, estamos en contacto. Gracias. Pasaba por la mañana kermesera Diego Kenis, él es periodista de la agencia Paco Urondo, dando uh-huh. detalles sobre el aumento de los contagios en la ciudad de Bahía Blanca, el colapso de las camas de terapia intensiva. El viernes pasado llegaron a ocuparse 36 plazas, cuando las habilitadas o las disponibles son 35. Hoy se conoce que la ciudad del sudoeste bonaerense volvió a la fase 3.